Buenas, soy Mael Arrachidi y esto es un podcast para la práctica 4 de gestión de bases de datos, donde bueno, analizaré las estadísticas que el WordPress nos ofrece. En primer lugar, tenemos la gráfica del volumen semanal, donde vemos que hoy he tenido un visitante en el blog. También podemos ver el día que más visitas se han registrado, que en mi caso han sido 7. Y en total mi blog tiene 31 visitas. En cuanto a la imagen de la procedencia geográfica de las visitas, vemos que de las 31 visitas han sido todas en España, no hay mucho más que decir. En el listado de las entradas más visitadas, pues al igual que pasa en el vídeo, la página de inicio y de archivos es la que más visitas tiene, con un total de 17. Luego mi primer post de presentación tuvo 9 visitas, el podcast de la práctica 2, 2 visitas y la práctica 3, 3 visitas. En cuanto a los enlaces salientes o clics, vemos que 3 enlaces de la práctica 2 han tenido un clic. Y después el podcast de la práctica 3 también ha tenido otro clic. En los enlaces entrantes, vemos como a través de vía Twitter hay 12 visitas, vía Facebook 8 visitas y a través del escritorio de WordPress una visita. En cuanto a los términos utilizados para acceder a los motores de búsqueda, pues aún no se han registrado ningún término para acceder, con lo cual me aparece vacío. Con esto se acaba el podcast de la práctica 4. Gracias.